día jueves. El día jueves 25. Es correcto. Si quiere Carla Morrison, si quiere Fede. Es más fácil. WhatsApp y diga qué es lo que va a querer. Es correcto. Quiero Carla Morrison, WhatsApp 811-511-973. Quiero boleto para el Fede, 811-511-973.